Un viaje al pasado, un programa donde repasaremos los eventos más importantes de las últimas décadas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su programa Un Viaje al Pasado. Les saluda Paola Fuentes. El día de hoy estaremos hablando de lo más relevante que sucedió en el año 1994. Como cada emisión, me encuentro con Aide Otero. Hola Aide, ¿cómo has estado? Muy bien, Paola. Vamos a dar inicio a nuestro programa. Recordemos que en este año comienza la Guerra Zapatista en México. Sudáfrica elige su primer mandatario negro y Maná vende sus millones de discos. Así es este 1994, un año para recordar. Y en los sucesos del mundo, un 27 de abril, Nelson Mandela gana las elecciones generales y se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. Por otro lado, el 6 de mayo, luego de 7 años de construcción, se inaugura el Eurotúnel entre Inglaterra y Francia. Su longitud es de 50 kilómetros y se puede ir de un país a otro, en solo 35 minutos por debajo del mar. Y mientras tanto en México, un 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, muere asesinado a los 44 años. El 20 de diciembre, en el llamado Error de Diciembre, se devalúa de golpe la moneda de 3.50 a 6.50 pesos por dólar. Y el 29 de mayo, el Hard Rock Café de Acapulco prepara la cuba más grande del mundo en el vaso más grande del planeta. Ahora en Curiosidades de Cultura y Entretenimiento, los literatos Mario Vargas Llosa recibe el premio Cervantes de Literatura y Carlos Fuentes el premio Príncipe de Asturias de las Letras. El 12 de febrero es robado en Oslo el cuadro El Grito de Edvard Munch, pero lo recuperan 2 meses después. El terror llega al teatro mexicano con la puesta en escena La Dama de Negro, con el primer actor Germán Robles. En la pantalla grande se estrenaba Pulp Fiction, dirigido por Quentin Tarantino con John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman. Dentro de la animación, El Rey León de Lion King era producida por Studio Disney. Dentro de la música, el grupo mexicano Maná triunfa en los Estados Unidos con su álbum Donde Jugarán los Niños, que vende 6 millones de copias. Las canciones que todos cantaban eran Zombie de The Cranberries, The Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen y Te Lloré un Río de Maná. Los discos más populares eran The Division Bell de Pink Floyd, Unplugged in New York de Nirvana, Ducky de Green Day, Red de Café Tacuba, Esta Voz es Mía de Joaquín Sabina y el soundtrack de Forrest Gump. Estaba de moda usar el traje holgado pero clásico, camisas estampadas típicas de la época. Todos los chavos querían usar una chamarra como la de Mauri, del grupo Magneto. Y por supuesto no podía faltar el chaleco básico de la década. Los que murieron en este año fueron el actor cubano-estadounidense César Romero, el Guasón en la teleserie Batman, a los 86 años. El 8 de febrero, la cantante folclórica mexicana Amparo Ochoa, a los 47 años. Y el escritor estadounidense Charles Bukowski a los 73 años. Hemos llegado al final de Un Viaje al Pasado. Esperamos haya sido de su agrado. Se despide de ustedes Paola y Aide. Hasta la próxima.